mal y dime qué pasé si tanto amor yo te entregué y no te pude dar más amor, perdóname. Y dime qué pasé si tanto amor yo te entregué y no te pude dar más amor. Más amor.